Muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura, a quienes también amablemente nos sintonizan a través de nuestro fanpage @soyurbanof, y quienes nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenido a este programa en el que nosotros hemos planteado un tema bastante interesante y que vamos a intentar buscarle aristas distintas con nuestros invitados. La canción que escuchábamos de inicio se llama Resistance y es del grupo ecuatoriano Gorilla Beats. Se me fue el nombre del grupo, mil disculpas. Chicos, bienvenidos, gracias por estar en este programa. Efectivamente, nosotros habíamos planteado la posibilidad de conversar con ustedes respecto al graffiti. E intentaremos también explicar sobre las ideas, no sé, transgresoras o de lo que envuelve esta actividad o lo que le diferencia al graffiti del vandalismo, que parecería que son dos conceptos que van de la mano, pero probablemente ustedes nos pueden ayudar a hacer una discriminación entre ambos. Vamos entonces a conversar con ustedes, pero antes nosotros hemos planteado ya algunos cambios para nuestro espacio. Entonces uno de ellos es un espacio que le vamos a denominar Voz y tu Voz. Es parte de los nuevos segmentos que vamos a implementar en nuestro espacio y para eso salimos hasta la calle a indagar a algunas personas respecto a qué creen que es el graffiti. Caminamos un poquito por las calles de Quito y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué es para ti un graffiti? Tal vez como una forma de expresar mediante el arte, solamente que a veces creo que malinterpretan las personas la forma de ver y piensan que es vandalismo. Cuando tú miras el graffiti, ¿qué piensas? ¿Qué intención puede tener? Para mí un graffiti yo lo tomo en cuenta como una forma de expresión de arte, un arte urbano en donde expresas tus sentimientos. Una expresión de pronto de una persona que siente que no está siendo escuchada. ¿Y para ti qué es un graffiti? ¿Has visto un graffiti alguna vez? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho lo que, como tú mencionaste, el arte urbano, más no lo que ponen, no sé cómo decirlo, letras así que dañan la pared, se puede decir. Sí, me llama mucho la atención. Pienso que está bien, pero creo que no todo debería llamarse graffiti porque hay algunas cosas que no las hacen bien y sí dañan la fachada de algunas casas. Esos algunos de las opiniones que pudimos recoger en las calles. Efectivamente, una de las cosas que más llama la atención es que probablemente calificamos de graffiti a cualquier rayón que vemos en la pared o tal vez algún tipo de manchones que, no sé, personas que solamente quieren molestar hacen sobre las paredes. Pero ahora vamos a intentar hablar respecto a qué mismo es esto del graffiti. La asociación entre graffiti y vandalismo parece casi inevitable, pero vamos a buscar esos matices que los diferencian y los separan. ¿El graffiti es una expresión de arte plástica? ¿Qué aspectos lo ubican en el ámbito artístico? ¿El graffiti es siempre una expresión desafiante hacia el poder instituido? Son algunas de las interrogantes que intentaremos responder en esta tarde junto a nuestros invitados. Para eso vamos a dar la bienvenida a Hugo Echeverría. Él es diseñador multimedia y docente de la Metro. Su trabajo se orienta al arte en el cómic. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por habernos invitado a este espacio cultural para poder aclarar un poco más sobre este tema que es bastante controversial porque hace que nosotros, algunos que somos artistas, estemos implicados en, estamos dando lo mejor a querer comunicar y transmitir parte del arte a través de estos espacios públicos. Así es. Para eso también vamos entonces a dar la bienvenida porque conversaremos también con Cristian Guerrero. Él es profesor de teatro, es vocalista de la banda de reggae fusión Gorilla Beat, de quien escuchábamos la canción al inicio de nuestro programa. Él está vinculado a la producción artística en murales. Bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias. Igual como dijo mi amigo Hugo, agradecemos el espacio y la invitación. Y claro, no, hay que aprovechar la oportunidad para dejar en claro muchas falencias dentro de lo que es el aspecto cultural del graffiti, porque está totalmente incomprendido en muchos aspectos, ¿no? Lejos de la idea superficial de lo que es urbano. Es algo mucho más profundo. Es mucho más profundo. Y tiene que ver bastante con lo que es la filosofía del arte, la filosofía, digamos, de la sociología. Y tiene que ver también, no solamente la parte estética, ¿no? Sino el concepto básico de lo que es el arte. En general tiene que ser intelectual y atrevido, como algún momento se decía. También el arte plástico, el graffiti, es una forma de poesía que denuncia la realidad por prosaica y torpe. Muchísimas gracias. Esos son algunos de los aspectos que vamos a tocar en esta tarde. También recibimos a Henry Acosta. Él es diseñador gráfico, artista plástico, ha trabajado cómics, ha participado de eventos en los que ha pintado murales y grafitis. Su trabajo se caracteriza por su contenido de denuncia social. Bienvenido, Henry. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un saludito para toda la gente que nos está escuchando. Parte de MTS Crew, ya saben. Y bueno, un gusto, ¿no?, para mí estar aquí compartiendo este espacio junto a ustedes y dispuesto a contestar todas y cada una de las preguntas e inquietudes que tengan. Chévere, muchísimas gracias. Y también recibimos a Diego Villa, con un afecto muy particular de mi parte. Él es amigo desde hace muchísimos años y tengo el gusto ahora de conversar con él a través de este espacio radial. Bienvenido, Diego. Él es comunicador social y también es docente. Bienvenido. Muchas gracias, Laurita. Igual también para mí una gran satisfacción el poder conversar contigo. Tenemos una amistad de ya varios años, compañeros de la universidad, precisamente igual con los amigos, para poder charlar, conversar e ir aclarando algunas cosas, algunos discursos distorsionados que se están construyendo a través de especialmente los medios de comunicación, ¿no? Para básicamente, no sé, tildar de muchas formas a las personas que hacen graffiti, ¿no? Entonces, para eso estamos acá. Chévere. Empecemos entonces precisamente con lo que ha dicho Diego, haciendo alusión a una publicación que se dio en septiembre 9 del 2018, si no estoy mal, cuando se hizo público la grafiteada, se puede decir, o la rayada que se hizo de uno de los vagones del metro que llegó hasta Quito, uno de los proyectos, digamos, más grandes que tiene la ciudad actualmente, y se emitió un comunicado de prensa por parte del municipio señalando de que 20 personas habían amaniatado a los guardias de seguridad de los lugares en donde estaban guardadas los vagones del metro, y aseguraron que fueron 20 personas las que les amaniataron y luego procedieron a rayar el vagón del metro. Quiero que, por favor, a través de ustedes podamos señalar si es que ese acto en particular, que es el más reciente que registra la ciudad de Quito en cuanto a la cuestión del graffiti, puede ser catalogada como graffiti o como vandalismo. ¿Hay distinciones entre esas dos categorías? Por favor. Permíteme, por favor. Como mencionaste, esto va de la mano, o sea, no se puede deslindar. Se podría ramificar al graffiti, que la parte vandálica es parte de su esencia. Ya, si recordamos los inicios del graffiti, como lo conocemos contemporáneamente en los años del 80 de Estados Unidos, se manifiesta de esta forma, vandálica, pero a la vez estética. Ya, es una forma de dejar una huella. Si recordamos los primeros, la palabra tag, o lo que vemos como rayones o firmas, se desarrolla en los años 80 en Estados Unidos, con la finalidad de dejar, redundando en el argumento, una huella del personaje, ¿no? Entonces, no se podría satanizarle al graffiti como que, ah, no, es vandalismo y entonces esto debe estar prohibido. No, es una forma atrevida, es una forma de expresión, pero mucho más en lo personal, mucho más auténtica, que está rogando, a sin mencionar instituciones, por espacio y obviamente tener más tiempo de desarrollar una obra sobre el muro. Pero no se puede deslindar que parte del graffiti es ser vandálico. Bueno, con el propósito de que todos nuestros invitados puedan aportarnos su criterio y en la línea en la que estamos manejándonos ahora, yo quisiera traer a colación una cita que me pareció bastante atractiva, digamos, de una publicación de un ensayo que hicieron algunos estudiantes de una maestría en Flaxo, y que citan a Ana Fernández. Ella es parte del colectivo Fenómenos, y ella señala, entre comillas, Los espacios se toman como la libertad, sin permiso y con aplomo. ¿Podemos señalar entonces que el graffiti está llamado quizás a tomar los espacios públicos sin ningún permiso? Henry. Bueno, es una pregunta un poco interesante, ¿no? Porque si vamos al sentido de apropiación, ¿no? Si bueno, yo hago lo que quiero, tomo esto porque quiero, y como comentaba Cristian hace un momento, la esencia del graffiti, una tanta de todo lo que de conlleva esto globalmente, lo que es el graffiti, va de la mano con este sentido de adrenalina, de intervención. Nosotros, por ejemplo, como colectivo de street art, que nosotros hacemos street art, lo llamamos intervención, ¿no? Obviamente ahora nosotros pedimos permiso para los espacios, ¿no? Al municipio, a los dueños de los espacios, pero o sea, es como subir la escalera del aprendizaje para poder entender y apreciar este arte. Cuando tú comienzas haciendo algo relacionado al graffiti, siempre lo que primero que haces es apropiarte de un espacio, ¿no? Uh-huh. O sea, la intención del artista, porque se divide en dos sentidos, ¿no? Es arte por un lado, y por otro lado simplemente es experimentar, o sea, y ahí es cuando nosotros nos apropiamos del espacio, ¿no? Rayamos algo, hacemos alguna firma, algún dibujo, alguna cosa con sentido para el resto o para nosotros mismos. Listo. Ahora, quisiera que, por favor, conozcamos el criterio de Hugo. Tomando en cuenta o rescatando, digamos, parte de lo que nos ha dicho Henry en cuanto a la apropiación del espacio. Se entiende como, digamos, el espacio público como aquel lugar en donde los jóvenes, digamos, tienen una o desarrollan su dinámica social. Ellos interactúan en el espacio público. Pero el espacio público también se entiende quizás como aquellos espacios como las paredes en donde se va a ubicar quizás un graffiti, pero que en el caso particular de Quito, por ejemplo, en el centro histórico está prohibido hacer algo así, y hay sanciones bastante drásticas si es que alguien incurriera en rayar una pared así. ¿Se podría concebir entonces ahí quizás una apreciación de que las paredes en el centro histórico son algo así como una extensión más de lo privado, pese a estar al aire libre? Ok. Mi opinión respecto a sobre el espacio público, respectivamente, Se debe mencionar que es algo que pertenece a todos, a toda una sociedad, en especial si hablamos de Quito o de cualquier otra ciudad. Es algo que es algo avistable para cualquiera de las personas de cualquier edad. Uh-huh. Entonces, la intención es de hacer arte y expresarlo. Trata de dar alguna comunicación, algún mensaje hacia cierto grupo o hacia cierto sector, digamos. Pero, aquí viene el pero. A lo largo de los años, el graffiti ha logrado tener gran aceptación gracias a municipios y gobiernos. Entonces, eso hace que haya espacios donde se pueda hacer con libertad, se pueda hacer con más tiempo, con más planificación, para poder hacer algo mucho más representativo y estético. Lo cual yo estoy en contra, definitivamente, de la experimentación de coger el lienzo de la pared de algún hogar o de alguna extensión larga, coger, rayar y simplemente por rayar, o sea, simplemente sin el propósito de mostrar algo artístico, tal vez. Exacto, porque eso se llama dirty graffiti. Esa es una tendencia en donde se tiende a tratar de rayar, simplemente el rayar por rayar. Es algo así como que no tiene técnica, se puede decir. Primero es experimentación, ya, por lo tanto no va a tener técnica todavía. Por lo tanto es algo como que es recomendable que tenga ya previo alguna técnica relacionada o alguna práctica anterior para poder construir algún estilo estético y después comunicarlo, porque conozco a varios artistas que son bastante muy buenos, representativos, uh-huh, aquí en eventos como Detonarte, por ejemplo, entre otros, otros grupos también que igual conozco, y es muy agradable, por ejemplo, ver debajo de los puentes, en, por ejemplo, en la Universidad Central, hay unos, unas obras que vi, me encantaron, muy buenas, excelentes. Hay unos murales lindos por Chiriaco, son los que yo voy al mercado de Chiriaco, entonces siempre los veo ahí, y son gigantescos en los condominios que están adyacentes al mercado. Ajá, así que se pierde la idea, sí. Me gustaría acotar, estoy de acuerdo con la frase, es más, y bueno, relacionado con esto del centro histórico, hay que tomar en cuenta algo, un fenómeno súper desgraciadamente generalizado acá. No tenemos una cultura artística, ¿ya? Lo que nos hace completamente irrespetuosos e ignorantes de muchas cosas, ¿ya? No se puede ver, desde mi punto de vista, como artista plástico, como amante de lo que es la historia del arte, no podemos ver al centro histórico como un espacio público netamente. ¿Ya? Tenemos que reconocerlo como un espacio artístico. Es una obra, es uno de los mejores centros históricos conservados de Latinoamérica. Entonces, tomando en cuenta este antecedente, no podemos verlo como cualquier pared de barrio. Así es, no es cualquier lienzo. ¿Ya? Es una obra. Y no vas a tentar con cualquier rayón, con todo el respeto, los que comprenden de graffiti, no le vas a hacer un Law Brooklyn, la ley de Brooklyn, que es rayar sobre algo, pero que rayando algo mejor. O sea, no te puedes comparar el street art con algo que es, ya es un patrimonio declarado totalmente. Entonces yo discrepo por ese lado. Ahora, tampoco podemos decir que el graffiti, exacto, el graffiti tenga que mendigar espacios, ¿ya? El graffiti siempre ha sido, digamos, una onda, podremos decirle, guerrillera, urbana, que busca sus espacios, autónomo, ¿ya? Y busca gritar, a través del color, y a veces sí es bueno que tengan una técnica, pero también hay que entender algo fundamental dentro de lo que es el arte, que son los conceptos. Concepto y técnica tienen que ir de la mano, porque no nos podemos basar solo con una cosa, porque dejaría de complementar al otro. Entonces siempre tenemos que pensar en esta dualidad. Desde mi punto de vista. Claro. Ahora, para Diego, ahora que estamos hablando de esto de la toma de los espacios públicos, ¿cómo se elige, cómo se escoge el espacio donde hacer un graffiti? ¿Hay criterios sobre los cuales se tiene que hacer esa selección? Bueno, como está igual comentando Cristian, necesariamente uno debe básicamente crear los espacios, ¿no? Dentro de lo que se ha trabajado, dentro de lo que se ha visto, igual el proceso del graffiti ha sido clandestino a lo largo del tiempo. No ha habido políticas bien desarrolladas de parte del Estado, de parte, supongamos, del municipio, con respecto a brindar los espacios posibles para que exista un desarrollo sustentable de parte de este arte. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil. Ya. Qué lindo municipio. Saludos. Ya, saludos al municipio. Entonces, a lo largo de los procesos, igual que se ha mencionado, como el de Tonarte, que es un espacio, un festival de graffiti que se ha hecho a lo largo de algunos años, ¿no? Son algunos años, se ha brindado ese espacio, ¿no? Entonces, se han designado igual las paredes, diversos puntos de la ciudad donde tú puedes apreciar justamente los murales, los graffitis que se dan, pero no ha habido exactamente esa política, ¿no?, que sea sustentable para que afloren los artistas, aflore el sentido este y pueda, más que nada, irse construyendo bajo una óptica del no prejuicio, ¿no? Claro, porque que no se haga esa asociación de graffiti con delincuencia. Vandalismo, ya. Entonces, es importante de parte de, yo creo que vamos a resaltar los medios de comunicación, el ir creando, ¿no?, una especie de un criterio más profundo, ¿no? Claro, obviamente para que la sociedad se pueda abrir un poquito más a la visión, porque supongamos, yo recuerdo de las noticias que pasaron, ¿no?, con respecto a estos panas que... De lo del metro. Que hicieron lo del metro. Supongamos varios reporteros, ¿no?, los tildaban básicamente de delincuentes. ¿Así fue? Entonces, voy a elegir el canal, pero no lo voy a hacer. También, no era lindo canal. Algo así, más o menos. Ya, entonces, pero sí fue un discurso que se construyó así. Es un discurso totalmente El discurso se construyó así, básicamente. Exacto, ese, ¿no? Y se, como digamos la distinción que estamos haciendo ahora con ustedes, ajá, esa se fusionó, o sea, graffiti y vandalismo eran, exacto, dos palabras que estaban usándose casi como sinónimos. Exacto, no, entonces, eso creo que sí fue entonces se creó una especie de atmósfera totalmente de prejuicio, ¿no? Evidentemente, era como irles a cazar ahí a los panas, ¿no? Porque habían hecho atentado contra el patrimonio de Quito. Obviamente no estoy diciendo que no sea un atentado, ¿no? Porque obviamente sí fue el transgredir esta parte de la propiedad privada, así que el término, ¿no es cierto? Obviamente el reclamar un espacio, pero en ese lado, a mi punto de vista, el hecho de que hayan realizado esa actividad es también un poco de burlarse, si cabe el término, no es mi punto de vista, de burlarse un poquito de la autoridad y básicamente el también decir aquí estamos, ¿no? Reclamamos. ¿Se habría mantenido entonces en este acto esa, digamos, esa, no sé, esa propuesta de desafiar a la autoridad? ¿Se conserva en este acto, digamos, del Metro de Quito esa idea de que el hombre o la persona que hace un graffiti está desafiando al poder instituido? En absoluto. Por supuesto, sí lo está haciendo. En absoluto, es una manifestación demasiado obvia. Hacia nuestro querido alcalde, ¿no? Es la manifestación, ¿no? Como recalcaba, de los años 80, y tenemos la oportunidad de hacerlo en Quito. No estoy incitando a que se atente a los espacios públicos, pero al ser un precedente, digamos, uno de los primeros, sí es una... lo más obvio, para que la gente se levante y los lindos medios de comunicación atacaran y se manifestaran, se consiguió algo. Se consiguió mover el avispero, ¿ya? Y de esa forma también se deja huellas. Tal vez no sea una manera correcta, una manera tal vez pacífica, pero es una forma de manifestarse también. ¿Y qué es lo que busca el arte? Es acudir la sociedad también, ¿ya? Acotando un poco lo que decía Diego, lo que pasa aquí, desde un punto personal, es la falta de criterios artísticos, y es porque ni siquiera los gobiernos, no ha habido políticas institucionales donde, dentro de la malla curricular de los chicos, exista netamente lo que es cultura artística, ¿ya? Vagamente existen ciertos cursos, ciertas horas fuera de lo que es lo que se considera la malla curricular adecuada. Yo creo que si fuéramos una sociedad como justamente la oportunidad de estar aquí en este templo que lo considero la Casa Benjamín Carrión, Casa de la Cultura, como dijo él mismo, si somos un país pequeño, ¿por qué no ser un país, una potencia cultural? Entonces es lo que falta, apropiarnos de esa frase y buscar a través de las instituciones tanto públicas como privadas que se expanda eso, para tener menos de estos debates, digamos, ¿no? Estas controversias de decir es o no es, y tal vez sin comprenderlo, y dejar que los medios y la ignorancia apunte y satanice, creo yo, en lo personal. Claro. Ahora, lo que quisiera ahora es indagar respecto a la actividad que ustedes han tenido a nivel ya artístico, en los espacios de los que ustedes han sido partícipes. Y quisiera empezar, bueno, plantear, digamos, la inquietud, partiendo de que en un inicio el graffiti estaba o tenía como característica, digamos, el anonimato. O sea, el que no sabemos quién hizo el graffiti. Pero el que se abran quizás espacios, como decían, en donde ya quizás de modo respetuoso se utiliza un espacio determinado, donde tienen como más tiempo para plasmar su arte, se despoja, digamos, ya a la persona que hace ese graffiti del anonimato. Ya le miran a plena luz del día, saben quiénes son. ¿Y creen ustedes, a partir de eso, si es que quizás esta cuestión del anonimato ya es un valor que no está vigente, o un valor que se ha modificado en la actividad de hacer grafitis? Ya, yo quisiera acotar con un ejemplo real que existe hasta hoy en día. Por ejemplo, no sé, ¿se ha escuchado hablar sobre Banksy? Ya, Banksy no es una persona. Se estima que lo es y también que no, que puede ser un colectivo, uh-huh, con el nombre de Banksy. Uh-huh. Entonces lo que hace este colectivo es crear un tipo de arte nada tradicional, no solamente como lo inició hace muchos años con el stencil, con el medio de la crítica social sobre la guerra, sobre el hambre, sobre las manifestaciones. Entonces, a mí me parece muy bueno que el anonimato se pueda manejar de una forma que se pueda hacer discreta y a la vez controlable, porque él sí ha tenido bastante, o sea, aceptación por parte de la sociedad, porque no es una cualquier artista, digamos, porque no es alguien que te está rayando cualquier cosa en la pared, sino que sí te está transmitiendo un mensaje. Uh-huh. y te hace reflexionar. Entonces, ahí me parece que está súper bien manejado el anonimato para ese tipo de sentidos, porque si no, estaríamos entrando en un tema donde que, claro, esta persona no se sabe quién es y arruinó dicha obra pública. Claro. Entonces, ese anonimato solamente le va a encubrir para no poder rendir testimonio del acto de vandalismo que hizo. Por eso yo... El anonimato es parte de la obra. Pero sí es una buena obra, como estoy mencionando. Ajá. Pero imagínate, qué sé yo, hacen una estatua recientemente y al siguiente día cogen y le rayan y le arruinan. Y suponte que esa obra realmente, qué sé yo, esa dicha obra, esa estatua o pared, tuvo una especie de tratamiento previo, costó bastante, mucho trabajo, para que alguien venga y simplemente la destruya. Entonces, no me parece eso. Chicos, ahora, en cuanto a la conceptualización que tiene el trabajo artístico del graffiti, hay, digamos, momentos, ¿no?, que quizás responden, las obras de arte responden a determinados momentos históricos, generalmente. ¿Se puede identificar quizás en la actualidad, en la coyuntura actual, ustedes como personas vinculadas a la cuestión del graffiti, a la cuestión de los murales, existe alguna temática en específico que se esté expresando en este momento a través del arte urbano? Una temática en específico. No hablo mucho, solo hablo yo, ¿no? A ver, una temática, ¿a qué te refieres con una temática? O sea, ahorita hacía referencia, tú eres Hugo, ¿verdad? Hugo, de que hay personas que hacen su graffiti, digamos, haciendo alusión a su rechazo a la guerra, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Pudo haber sido eso, quizás, no sé, me invento en el contexto o de la guerra del Golfo Pérsico, me invento. O sea, pero quisiera... A un concepto, a un momento. No sé si actualmente se puede identificar algo que sea como la temática que manejen los grafitis en este momento. Ya, bueno, empezando por... Bueno, quisiera aclarar un punto también. O sea, también debemos tomar en cuenta la evolución, ¿no? Porque como todo proceso artístico es un proceso evolutivo. O sea, tiene muchas etapas, ¿no? Está desde las más primordiales, las más básicas, hasta muchas técnicas y estilos grandiosos, ¿no? Depende también del artista, porque cada artista deja su sello, su huella, su pensamiento plasmado en su obra, ¿no? O lo que quiera transmitir. Ahora hay muchos grafitis que van en contra de muchas obras, que van en contra de la esclavitud, por ejemplo, en contra del consumismo, van en contra del capitalismo, obras que van en contra de muchas, ¿cómo podríamos decir? Muchas, no pecados capitales, sino exactamente problemáticas sociales, ya atacando más que nada la problemática social. Y hay colectivos que se centran también en solo dejar huella de su arte libremente. O sea, puede ser obras que no tienen un significado tan social, ¿no? O que de pronto no son como, digamos, como que objetivamente, sino que responden más a la subjetividad del autor, ¿no? Pero es un significado simbólico personal del artista. Uh-huh. Puede tener cosas, y eso es, como dice mi amigo, eso es también totalmente válido. Porque, o sea, uno puede, es como alguna vez escuché por ahí que decían, estoy dejando pedazos de mí en la ciudad, ¿no? Entonces, es como un hijo, ¿no? Es como crear algo tuyo propio. Sí. Ya depende del punto de vista del artista, ya depende de eso. O sea, si quieres atacar a la sociedad por medio de este arte, pues tienes que hacerlo. Y conlleva va arrastrando lo que es tal vez lo clandestino, lo vandálico, ya depende de toda la expresión que él quiera, que de todo lo que él quiera manejar, todas las herramientas. Hay cosas que se pueden conjugar en un determinado momento. Hay herramientas, ¿no?, que no se ven, no se sienten, pero se utilizan, como por, ¿sí me entiendes? Así es. O sea, como por ejemplo, mi obra solo es la pintura en el mural. O como en el caso de Bansky, que es mi obra es lo que yo hago, lo que yo represento, cómo lo hago, la clandestinidad, lo que él hace, su simbología como artista o como grupo de artista, pero eso obviamente se ve como un solo artista, claro, oculto, ¿no? Eso está en su performance, ¿no? Eso está en su arte, desde lo que él representa como ser humano, como persona, como objeto, como... Es algo así como que cada uno echa mano de los ingredientes, exacto, que quiere. Exacto. De los que decide. El arte plasmado plástico y ellos, y el personaje que crea toda esta obra, ¿no? Con la finalidad de también dejar el arte plástico en la pared. Chicos, ahora quizás rescatando un poco lo que alguno de ustedes me dijo hace algún momento, de que el arte efectivamente toma como temáticas cuestiones que son de mucho interés social. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, cuestiones globales como el consumismo, el capitalismo, el neoliberalismo, son cosas que inevitablemente tocan la vida cotidiana de la gente, aunque no nos demos cuenta. Lo que yo quisiera es indagar a través de ustedes si es que tal vez a nivel nacional, aquí en el Ecuador, históricamente se ha dado una manifestación grafitera con un tema que haya sido solamente, digamos, nacional, o es que ha obedecido siempre a cuestiones que han sido globales. Bueno, rescatando desde los inicios del graffiti, podemos irnos desde mucho atrás. Juan Montalvo. Claro, Juan Montalvo, uno de los primeros. Después está Eugenio Espejo, también está contemporáneo en los años 90, estaba Edgar Jarrín, que tiene un libro justamente publicado aquí en la Casa de la Cultura, que es solo de grafitis, pero ya lo que entendiendo que son frases. Uh-huh. Ya, acotando con la pregunta anterior, en lo que es la parte plástica, artística, se ha rescatado y me parece interesante, ¿no? Elementos de lo que es el arte precolombino. Entonces se funciona bastante. Elementos del arte precolombino, simbologías, bueno, no técnicas, pero bastante, bastante de las iconografías que... Sí, se ven muchas figuras. Sí, justamente plasmándose y mezclándose con este arte contemporáneo, ¿no? Llamémoslo de esa manera. Y dentro de lo que es nuestra nación, más bien el graffiti siempre ha estado presente denunciando situaciones políticas, en primer lugar, recordando lo que fue lo de Alfaro Vive Carajo, que fue uno de los más fuertes porque podíamos encontrar stencils, varias formas de arte, ¿no? De arte callejero o arte urbano para la época. Entonces, desde lo personal, yo creo que sería la manifestación nacional más vigente para en forma global, porque aparte de la denuncia política tenía bastante lo que es un pegue gráfico, ¿ya? Tenía bastante lo que es manejo de técnica dentro de lo que son las afiches del colectivo Movimiento Guerrillero Desaparecido actualmente. Bueno, lo último que se ha visto básicamente, sí, como lo menciona Cristian también, se ha visto stencils a lo largo de la ciudad que van ahí denunciando, por ejemplo, consumismo, por decirte, ¿no? Pero a mi modo de ver, yo creo que falta más, no sé, sustentar esa parte de la denuncia de parte de algunos panas grafiteros en ese sentido, ¿no? Obviamente hay que respetar la otra visión también, como le dice Henry, de la creación artística, ¿no? La que la haces por querer hacerla, ¿no? Por el sentido innato. ¿Haces como por una cuestión, no sé si individual puede ser? Sí, a mi modo de ver, como te repito, yo creo que debe afianzarse, esa parte de protesta, esa parte de seguir generando conciencia social a través del arte. No le veo un sentido mayor el momento que supongamos llegas a una pared y la rayas simplemente por rayarla o por... como se decía en Nueva York en los años 80, el firmar las paredes y dar el sentido que tú estabas ahí, ¿no? Hacer una especie de limitación territorial en la que estaba la persona, sino que debe ir más allá, o sea, el sentido de que debe pronunciarse, debe haber un compromiso más que nada político, porque básicamente el arte es para eso, el arte es para mover, como dijo en un momento también Cristian, mover a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que a través de los festivales que se han hecho, sí, obviamente se incentiva, ¿no?, esa parte de lo artístico. Hay grandes obras igual, pero sí creo que falta un poco más el desarrollo en ese ámbito del denunciar. Claro. El denunciar, que sea más concisa esa parte, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Sí, precisamente, bueno, el arte es un mecanismo, digamos, de una válvula de escape de la sociedad, inevitablemente. Y quisiera ahora plantearles, identificar cuál ha sido quizás, no sé si denominarle logro, no encuentro una palabra mejor ahora, pero si es que se puede señalar cuál ha sido como el logro más icónico que ha tenido el arte urbano, o sea, a través del arte urbano, ¿qué hemos conseguido? ¿Qué ha sido posible a través de eso? ¿Algo que haya sido icónico o que pueda como haber marcado algún tipo de referente? Yo pienso que el máximo logro que se ha llegado hasta ahora es la apertura de eventos e intervenciones de varios artistas a nivel nacional. Creo que esa es la parte más evolutiva del graffiti, porque ya se está dando una aceptación, obviamente para evitar simplemente el prejuzgado de muchas personas que no conocen muy bien del arte, que le pueden ver desde un punto de vista ajeno a su experiencia de vida. Puede ser algún oficinista, puede ser algún arquitecto, puede ser algún contador. Ellos van a tener su propia opinión sobre esto. Claro, tienen una percepción quizás distinta de lo que es. Ajá. Ahora, lograr que ellos tengan una aceptación de parte de estas intervenciones es un logro. Uh-huh. Porque se está dando mérito y oportunidad a estas personas que con el paso del tiempo quieren darse a conocer. Yo creo que ese punto es lo más relevante, porque yo tengo una idea. No es mi idea. Hay que aclarar que es arte, pero también hay una contraparte que se llama amparte. El arte en sí es la expresión. Es la expresión, sea que sea un dibujo bonito, que sea un dibujo bien feo, pero tiene líneas que expresan la naturaleza de su pensamiento. En cambio, el amparte es algo como que tú mezclas elementos sin sentido para un poco más frívolos, darle un sentido entre comillas. Muy frívolos. Ajá, es como por ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, cojo la cabeza de una muñeca de trapo, le pongo al lado de tierra, le pongo de unas plantitas, le pongo ciertas cosas y digo que eso es arte. O sea, no empiezas con una idea ya, digamos, concebida de lo que quieres mostrar, sino que mezclas cualquier cosa a ver qué resulta. Ajá. Claro, o sea, lo que pasa es que ya dentro de lo que es el arte es para hacer arte, que es algo más complejo como entender el amor, tiene ciertos cánones. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser esos? Primero, 100% intelectual. ¿Ya? ¿Ya? Lo único que diferencia al ser humano de todo y su arte es que sí tiene que ser intelectual. ¿Ya? Intelectual dentro de lo que es la profundidad de la denuncia, la profundidad de la meditación con la obra, el autor y la técnica. Uh-huh. Sin estos elementos podemos entrar, como mencionaba Hugo, en el amparte. ¿Ya? Y entonces hay personas que no comprenden estos conceptos y por lo cual transversamos muchos graves problemas. ¿Ya? Y eso es, como estaba mencionando, a nivel cultural. Precisamente quizás por esa distorsión es que no se consigue distinguir entre lo que es un graffiti de lo que es una rayada, digamos, vandálica. Solamente tomaron un spray y lo presionaron contra la pared. Es importante acotar ese punto para que se pueda tener claro cuál es la diferencia con esta otra parte. Claro. Pero rescatando lo que decías, algo icónico de lo que ha logrado es que estemos justamente en este momento hablando del tema. ¿Ya? antes ni siquiera se habían espacios, no habían festivales. Y que estemos aquí hablando, ¿no? Diferentes puntos de vista, y es algo icónico, creo yo. Ya, se está ganando espacios, se está ganando, digamos, se está dando la oportunidad a las voces, a los autores, de poder manifestar libremente su punto de vista. Entonces, yo creo que lo icónico se va construyendo desde una base pequeña. Entonces, creo que ni siquiera vamos a la mitad. ¿Ya? Pero vamos. Pero vamos en el camino. Pero ahí vamos. Así es. Antes solo era cosa de... se conversaban viejas chismosas en el barrio así. ¿Ese es el que raya? No, no. Y yo le di. ¿Alguna anécdota de esas? Ah, tenemos una anécdota. Cuenten, a ver. Verás. Eran cuatro jóvenes muy guapos en sus tiempos. Que ahora igual no es que no estén guapos, no están tan jóvenes. Que... Bueno, ya. Bueno, recordando que cayó el gobierno de ese personaje que decía... cambiar a Ecuador o morir en el intento, no voy a decir el nombre. Pero ya se imaginan. Para quienes vivieron en el 98, ya deben saber que a quién nos referimos. Es 2003 más o menos, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Claro. Marchas. El cachete. Pero, del que morimos en el intento. Claro, ya. El helicóptero. Ya. El que quiso y ese... ¡Oh, vamos a decir quién es! Pero la cosa es que una anécdota es chévere, también es parte. Y creo que muchos de los que practican el graffiti vivieron algo similar. Vivieron algo similar. Estábamos, ¿eran qué? Cinco, cuatro de la mañana. Cuatro de la mañana, justamente buscando una pared, y vimos una pred hermosa. Blanca. Pintada, blanca. Y era así. Bien pintada y blanca. Y la pared nos decía... Éramos jóvenes. De la calma. A mí, papá, a mí. Y entonces poníamos al... ¿Cómo lo diría? A ver, así, sin lisura. Bueno, poníamos al menos despierto. A que se ponga de campaña, como se dice. Para que nos avise si es que hay movimiento en la casa, si es que prenden alguna luz. La atención al rojo vivo. Y entonces estábamos ahí. En la tarea. Cuando se prende la luz y el pana no nos avisa ni nada. Y vemos que se abre una puerta. Como ratas cuando prenden la luz salimos corriendo. Y disparados por todas partes. Y a lo que salimos corriendo un carro se nos pone de frente. Así. Recordemos, era un Mercedes... Benz. Kaki. Recordemos. Kaki. De color kaki. Sí, sí. Se nos va y se baja con la, sí. con la llave para sacar las tuercas de la llanta. La llave de cruz. Y me dice: ¡Eh, hijo de ti! Yo te voy a enseñar a rayar mi ti. Solo se me salió mi lado costeño de mi familia. Saludos. ¡Sobra con ti! Y todos así a correr. Y no sé hasta dónde fue Hugo, pero yo me perdí en un bosque. Solo fuimos corriendo. Y yo, o sea, justamente en el sector donde estábamos haciendo, todavía no era tan poblado y había bosquecitos y toda la cosa. Me lancé. No paraba de... Y era que raptaba, no paraba de correr. Como comando. Y había un perro muerto. Y, o sea, y no quería moverme porque, o sea, sentía que estaban los señores buscándome. Y tenía ganas de vomitar al mismo tiempo porque era... El olor no se abunda, el perro muerto. Cuando ya logré salir a la otra calle y correr a mi casa, y como hemos aprendido gracias a los ladrones de la Marín, llegar y cambiarte de ropa para que no te cachen. Entonces ya llegué, me cambió, y tocan el timbre, yo así, pero temblando, dije, capaz me vieron. Y le veo, era Henry que había llegado así. Y el Hugo, no sé. Y después así como uno por uno, así, pasando una hora, empezaron a aparecer en mi casa asustadísimos. Porque no aparecían. Y creo que no salimos de ahí un mes de la casa por ahí así, hacer nada. No les vayan a reconocer pese a que se cambiaron de ropa. No, pero... O sea, ahorita le cuento así fresca la cosa, ¿no? Porque no hay como... desahogarse y meterle un poquito de picante, pero... No, porque después no tengo cómo pagar la multa. La multa por el lenguaje soez. Pero utilicé el pique. Exactamente, el silenciador. Ya sabemos a qué obedece ese pitito. Chicos, qué agradable haber conversado con ustedes. Lastimosamente es como que ya llegamos a la parte final del programa. Tenía más opinión. Sí, tan rápido. Siempre nos pasa cuando ya estamos encaminados en la conversación. Sin embargo, quería brevemente, de parte de cada uno de ustedes, una reflexión final sobre lo que hemos conversado esta tarde. ¿Cómo han vivido ustedes esta cuestión del arte urbano, la tarea o la actividad de hacer grafitis? ¿Qué ha significado eso para sus vidas? Bueno, yo antes que nada quisiera agradecer igual la oportunidad, básicamente lo hago en vivo, aprender. Ha de ser igual la parte esta de la experiencia, obvio. Porque ya son ya muchísimos años que igual hemos estado ahí juntos, igual direccionando lo que tiene que ver con el arte. Ha sido una experiencia totalmente maravillosa. Es sutil ver toda la creación que se hace a través de las paredes del arte, ¿no? Por otro lado, el compromiso, yo creo que como ciudadano, es el tratar de derribar esos prejuicios que se van generando y empaparse del tema, informarse del tema, no creer básicamente todo lo que te dicen a primera vista, porque si no seguiremos sin ese desarrollo que a lo largo del tiempo de la conversación hemos dicho, ¿no? Ese desarrollo cultural que necesitamos como país. Entonces esa es la cuenta pendiente que todavía queda por saldarse, ¿no? Por ver el desarrollo cultural en ese lado, y obviamente esperamos que siga habiendo esos espacios, ¿no? Que se abra a través del Estado, se abra a través del municipio, o de entes privados que apoyen el arte, ¿no? Y que se a través de eso se haga una denuncia social, ¿no? Eso es lo importante. Chévere. Hugo, ¿para ti qué ha significado en tu vida la cuestión del graffiti, el arte urbano? Debo decir que es una de las mejores experiencias que he tenido, porque es una forma de que, una vez que, claro, después de lo que contó Cristian con esa experiencia, sí, llevamos a una reflexión después de eso. ¿Seguimos? ¿No? Sí. No, la verdad fue algo, entre comillas, emocionante, por lo que éramos guambas y toda la emoción y toda la cuestión. Así que pero nos agarraba y los... Sí, nos agarraban ahí. Porque eran jóvenes, policía, ahorita pues. Quizás ya no habrían podido correr tan rápido. Un Uber ahí. Hasta que llegue Uber ya seguro les atrapaban. Entonces, después de eso, optamos, queriendo hacer las cosas bien, y nos ha funcionado, por ejemplo, con Henry y con otro panita más que no está aquí presente, que también es parte del grupo. Es simplemente de tener la valentía, iba a decir otra cosa, pero la valentía de acercarse y pedir. No se pierde nada. Así es. Simplemente es cuestión de proponer y decir, claro, nosotros somos quienes somos, presentarnos, queremos hacer esto si es que nos permiten, y hemos tenido así, gracias a esas personas, hemos podido hacer con mucha tranquilidad algunas de las obras que sí estamos hasta orgullosas, porque todavía siguen presentes en esas paredes en Carapungo, que todavía nos consta. Ya nos exhibiste. Que pueden ir a verlas, no, mentira. En otros lugares también. En otro, claro, el barrio está ya, ya, ajá, sí, ya está conquistado, digamos. No, mentira. Pero no, la idea es que si tú quieres hacer, a ti que tú estás escuchando, si tú también quieres participar en esto y quieres hacer alguna especie de obra, atrévete y pídelo. O sea, no te quedes ahí, no seas vandálico. Trata de expresarte de la mejor forma. Y te va a ir bien. Vas a tener algunos tropiezos al principio, pero creo que sí lo vas a conseguir si es que tú mismo te esmeras y te empapas del tema como debe de ser. Chévere. Y vamos entonces ya, con eso. Henry, rapidito, porque ya casi nos vamos. Bueno, en mi caso ha sido una gran experiencia, ¿no? Me ha brindado la oportunidad de expresarme, de demostrar lo que siento, lo que pienso y muchas otras cosas más por medio del arte, en el sentido del street art, del graffiti. Y bueno, esto es una evolución, ¿no? Toda evolución conlleva tropiezos, conlleva problemas y muchas cosas más. Entonces yo creo que el fin sería expresar, hacer arte, pero de una manera profesional, ¿no? Ese es el punto. Ya. Vamos, entonces, final, rapidito con Cristian. Yo solo resumo con la siguiente frase, que es: vive libre como un bombing, salvaje como un wall style. Nada más.